Conformación del ente turístico en Villa Yardino. Acaba de terminar la reunión en el Cine Teatro y bueno, estamos con el subsecretario de Turismo, Leonardo Camarca, que nos va a contar un poco de qué se trató esta primera reunión. Buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, básicamente era un poco lo que veníamos hablando. Tuvimos una primera reunión con el sector privado. Bueno, ahora ya es la segunda y un poco ya empezando a concretar esto de conformar el ente turístico, que tenemos una ordenanza del año 2009 que bueno, ya estipula y contempla la conformación de este ente. Tomamos una gran convocatoria de tanto del sector de cabañero, de hotelero, de gastronómico y comercio en general, más presencia del Consejo Deliberante y bueno, del área también de turismo, que son las patas necesarias para conformar el ente. La idea de este ente es conformarlo para, bueno, trabajar estratégicamente, tomar decisiones en conjunto, ver hacia dónde apuntar, dónde ver el perfil de pueblo, dónde hacemos hincapié para distintas promociones, dónde también o qué eventos, darle más jerarquía de lo que veníamos haciendo o seguir creando estas nuevas propuestas para Yardino. Así que bueno, la idea es que ya para los primeros días de octubre tengamos la reunión con la conformación ya administrativa, con la presencia de todo el sector, y bueno, y empezar a trabajar de una manera conjunta, como te comentaba recién, para que sea algo concreto y que no quede en reuniones, sino que esto vaya avanzando y que se vaya concretando y que se vayan formalizando este tipo de propuestas. Leo, esto no está apuntando solamente al verano ni a las vacaciones de invierno, sino que esto es anual. Claro, esto es directamente para que quede. O sea, no, a pesar de que quizás se pueda gestionar o conformarlo ahora en esta gestión, la idea es que esto quede, que forme parte ya de la comunidad. O sea, que esto siga estando, que creo que el sector privado es fundamental, porque todos los casos exitosos de localidades turísticas son gestionados y intervienen de manera permanente toda la parte privada y pública. Entonces, amén de las personas, y hoy estamos nosotros, nos toca a nosotros, pero quizás con el tiempo haya otras personas. La idea es que este ente quede conformado y que siga trabajando para realizar eventos y jerarquizar a Yardino en cuanto a la propuesta turística, ¿no? Leo, el 19 de marzo del año pasado, el 2024, vino Capitani. Recorrieron con Soria, en ese momento estaba Federico Masachesi en el lugar que vos estás ahora. Dieron vueltas por todo el pueblo y se hizo una conferencia de prensa en el Herrero Floral. Hablando de este ente y la conformación, no solamente del ente municipal, sino del regional, como hablabas vos al principio de la reunión, pero también con la idea de apoyar festividades o eventos desde la Agencia Córdoba Turismo. ¿Crees que es posible organizar algo y poder presentarle algún proyecto a la agencia como para ver si puede colaborar directamente y tener una fecha predispuesta anual, al igual que es la patronal? Yo creo que sí, que estamos trabajando para eso. O sea, ahora también con el evento deportivo que se está haciendo, si bien es deportivo, va de la mano con lo turístico y se planteó en la agencia también ese tema y van a participar ellos. Entonces, la idea es que este tipo de eventos, que participe la agencia también, y a la vez, como lo comenté también en la reunión, ellos van a participar también desde el área de productos en la agencia para crear el producto de Villa Yardino en nuestra identidad y trabajar en conjunto con ellos. Pero bueno, este tipo de eventos, lo que hace la agencia es ponernos a disposición los medios de difusión, las redes, y el aporte en cuanto al económico e infraestructura también lo van a hacer desde lo que nosotros en principio necesitamos y en cuanto a ellos, lo que tienen disponibilidad en ese momento, ¿no? Por supuesto que siempre hay veces donde se juntan distintas fechas en distintos lugares, distintos eventos, pero la idea es que sí, es trabajar de manera conjunta con la agencia. Creemos que corresponde hacerlo de esa manera y tiene que serlo de esa manera, de trabajar en conjunto provincia-municipio, ¿no? Bueno, a sentido calendario, lo próximo es las patronales, falta poquísimo, como vos decías hace un rato, la FIT, después ahora se hizo el fin de semana largo de octubre, donde bueno, la gente apuesta por la fiesta del alfajor en La Falda, pero bueno, son tres fechas donde se necesita tiempo, espacio, proyección e inversión, y es un trabajo largo que hay que llevarlo desde no solamente tu área, sino del área de finanzas del municipio. ¿Cómo están dando los números? ¿Cómo venís viendo la proyección para la recaudación? Y mira, lo que se viene haciendo, sabemos que la recaudación está en todos los municipios igual, todo lo que venimos gestionando desde el área es en conjunto, primero, con la parte pública provincial, con la parte privada que hacen su aporte, y los eventos que venimos haciendo y desarrollando es hacerlo de esa manera, de manera conjunta. Entonces estamos utilizando muchísimo la creatividad en estos casos, pero a la vez también el aporte del privado, que hace que podamos tener eventos de jerarquía, de convocatoria importante, y gestionándolo de la mejor manera, como la fiesta patronal también ahora, que va a ser un evento muy convocante, y la idea es gestionarlo de la mejor manera para que la inversión del municipio sea mínima o que no tenga que hacer una inversión y que genere un movimiento y romper la estacionalidad. Así que estamos trabajando con la cabeza en eso y esperando que en algún momento un poco se pueda llegar a estabilizar la cuestión nacional, o que otra vez los municipios comiencen a recibir un poco más de coparticipación como se recibía en algún momento. Así que bueno, hoy estamos adecuándonos a la situación puntual en este momento, y en base a eso adaptarnos y tener la mejor propuesta posible con los recursos que tenemos, ¿no? Gracias, Leo. Gracias a vos, Ale. Un abrazo.